juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, compañeros, audiencia en general. Hoy, como todos los viernes, Leonardo Luzardo, en esta, la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, Unidad Popular. Y la verdad que, bueno, venimos entusiasmados, así el sábado pasado, con la presencia de Eduardo Rubio en Ciudad de la Costa, en el local de la Unidad Popular, que está allí en Giannatasio y Tuyutí. Bueno, con la presencia de, muy importante, de compañeros, se dio una charla de debate, una charla de intercambio sobre la situación actual, sobre las perspectivas hacia el futuro. Realmente fue una actividad muy buena. Felicitar a los compañeros de esa agrupación, que bueno, que se han movido, que han salido a colocar carteles, que han hecho volanteadas en las ferias, con mucho esfuerzo, llevando adelante, como es característico de esa agrupación, llevando adelante esas actividades, y realmente hay que seguir apoyándolos y seguir sumándose a esa agrupación para que cada día vaya creciendo más. También tenemos hoy, como se vienen escuchando en las tandas de la radio, hoy una actividad del Día Mundial del CUD, hoy viernes a las 18:30, allí en la Facultad de Humanidades y Ciencias, en el Salón Ibáñez, bueno, se entra allí por Uruguay, esquina Magallanes, ¿no? Allí en solidaridad con Palestina. Se va a hablar de la situación actual del conflicto, la violación de los derechos humanos por parte de las fuerzas ocupantes, y también se va a presentar en un libro de Ahmed Franco, El Calvario Palestino, consecuencia de la expansión europea, allí presentado por Gonzalo Bella. También va a estar la presencia por parte del Semanario de la Juventud de Gonzalo Martínez. Así que recuerden, hoy 18:30, allí en la Facultad de Humanidades y Ciencias, en el Salón Ibáñez, esta actividad tan importante, con un pueblo tan sufrido que está peleando constantemente en contra de esa ocupación, en contra de todo lo que le están haciendo por parte del Estado sionista, en relación a ese pueblo también tan sufrido. Y hoy teníamos varias cosas para comentar. Bueno, entre ellas, hubo una reunión allí entre el Manini Ríos y la cúpula del PIT-CNT, eso hay que resaltarlo bien, donde allí dijeron, bueno, que hay coincidencias y hay diferencias, que bueno, que están de acuerdo, que hay que, que no hay que perder poder adquisitivo por parte de los trabajadores y demás. Se dijo también por parte del senador que, bueno, que está de acuerdo en subir los salarios, pero que, bueno, hay que ser realista, en definitiva, que no se puede mucho tampoco. Y también por parte de los dirigentes del PIT-CNT aclararon que, ¿no? Que más allá de las coincidencias que se tengan, las banderas de los desaparecidos, los torturados, de los presos, no se iban a bajar, ¿no? Por verdad, por conocer lo que sucedió. Y uno debe preguntarse si lo que está pasando ahora no es consecuencia de aquel terrorismo de Estado, ¿no? Sí. Todos esos compañeros que salieron a dar su vida, también años de prisión y torturas, no estaban peleando por algo que en definitiva no se logró, y ahora estamos viendo las consecuencias de eso, ¿no? O sea, que el terrorismo de Estado fue consecuencia, fue una respuesta a las luchas populares que se estaban dando en aquellos años, ¿no? Y si eso no tendrá nada que ver con lo que está pasando ahora, si no tiene nada que ver en que ahora se justamente el senador Manini se está reuniendo con la cúpula del PIT-CNT, encontrando coincidencias, y hay que ver cuáles son las diferencias, ¿no? Porque realmente uno no, por lo menos en materia económica, no las encuentra. Más allá que también plantean más o menos lo mismo, sacar el IVA, algunos productos básicos, tratar de subir los salarios en la medida que se pueda, pero el fondo de la cuestión no se toca. Y eso es lo que sucedió en aquellos años de lucha y la respuesta del Estado burgués con todo su poderío represor y militar, que se transformó en aquello del terrorismo de Estado para aplacar o minimizar las luchas populares que se estaban dando en aquel tiempo, y que ahora vivimos esta impunidad total en relación a aquellos años. Y bueno, nada, que simplemente resaltar ese hecho de que reflexionar o pensar si lo que estamos viviendo ahora, tanto en materia social, económica, como política, no es consecuencia de lo que sucedió en aquellos años, ¿no? Pero de eso no se habla, de eso no se discute, más bien que eso se pasa por alto, como bien en otros compañeros en las audiciones, particularmente Romy, ha resaltado, ¿no? El de tener memoria, el de luchar contra la tergiversación de la historia, sobre todo la historia reciente del Uruguay. También comentar un poco lo que ha sucedido, bueno, una declaración allí la ministra de Economía y Finanzas, Arbeleche, que está como presidenta del Comité de Desarrollo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, Comité de Desarrollo, ¿no? Desarrollo de los países, el desarrollo de la humanidad, es lo que pretenden ellos, y hablando de dos impactos, que los impactos se hacen sentir sobre todo en las personas más vulnerables, ¿no? Las mujeres y los niños. Y eso no es ninguna novedad, siempre es así, a lo largo de la historia ha sido así, y eso continúa igual, ¿no? Parece que fuera diferente si lo dice, en este caso, Arbeleche como presidenta del Comité de Desarrollo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. También decir que que allí se habló, ¿no?, del mayor endeudamiento, de cómo estos organismos internacionales de crédito, tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional y demás, han hecho todo lo posible para paliar la crisis sanitaria, que para adelante se plantean luchar contra el cambio climático, mejorar el sistema de sanidad, mejorar el comercio, ¿no?, abrir los comercios de los países desarrollados para que los países subdesarrollados puedan pagar la deuda, entre otras cosas. Estas cosas son las que hablan ellos, de estas cosas son las que plantean en estos organismos de financieros internacionales, ¿no? Y uno debe preguntarse si esos organismos, ¿de qué capitales se componen, ¿no? ¿Cuál es la riqueza acumulada allí? ¿Y para qué se presta? ¿Para qué se endeuda? ¿Para qué se firman las cartas de intención? Si los países por sí mismos, porque solo se diga o por una expresión de deseo, van a abrir sus comercios, sus mercados, para que se puedan comercializar y el resto del mundo poder seguir desarrollándose. Y eso en la realidad no sucede, ¿no? En realidad es lo que se ha planteado desde hace ya muchos años. Las grandes empresas, los grandes capitalistas, solo desean acumular cada vez más y no van a acceder ni un solo centésimo en ese sentido, ¿no? Entonces, todo esto no se transforma más que nada en una expresión de deseo. La sanidad, ¿no?, que se habla, y en este país, que tenemos un sistema integrado de salud, donde los privados se llevan la mayor parte de la plata, la mayor parte de la riqueza que generan los trabajadores, y salud pública va quedando cada vez más sin presupuesto, sin lo necesario para atender la salud, ¿no? Por eso la Unidad Popular propone siempre un sistema único, nacional y estatal, y gratuito de salud, y no este sistema integrado que, más allá de lo que digan el presidente o la presidenta de este Comité de Desarrollo del Banco Mundial, esa es la realidad concreta que tenemos acá. En cuanto al cambio climático, no le vamos a pedir a las empresas que dejen de ganar para proteger el ambiente, más bien que van a buscar la forma, y de hecho ya la están encontrando en muchos casos, para poder también comercializar con eso del cambio climático, ¿no? Como es el tema de, bueno, ahora hay ganado, hay parte del ganado que se exporta porque tienen la huella de carbono neutro o cero, y eso es porque las vacas pastan debajo de las forestaciones, en las forestaciones de los grandes, las grandes forestadoras que abastecen las grandes plantas de celulosa, bueno, y como compensan una cosa con la otra, eso termina generando mayor valor agregado, que no, por supuesto que no lo vemos los uruguayos, sino que más bien eso es para las empresas que comercializan, los frigoríficos que están en manos extranjeras. O sea que también están currando con esto del cambio climático, ¿no? La huella de carbono y demás, todo eso en realidad no va a mejorar nada, sino que van a seguir generando mayor valor agregado, mayor ganancia para estas pocas empresas. Y el endeudamiento lo mismo, ¿no? Se habla de que, bueno, que la crisis de la pandemia, la crisis de la guerra entre Ucrania y Rusia genera mayor endeudamiento porque los países no pueden arreglársela solo, entonces salen a pedir dinero a estos organismos internacionales de crédito. Y eso no va, esta realidad no va a cambiar porque las condiciones están impuestas en esto. Lo mismo que el comercio, son las condiciones que hay, el libre comercio por todo el mundo, el neoliberalismo por todos lados donde se vea, no se va a generar un comercio que sea justo, que sea complementario, que sea realmente, sino que más bien los países, los pueblos de los países van a tener que luchar para poder cambiar esa realidad. Y en contraposición a esto que se plantea, ¿no? Lo bien que trabaja el Banco Mundial, el Fondo Monetario, todos esos organismos y todo lo que ellos están planteando hacer y que van a mejorar el clima, el comercio, la salud y todo lo demás, nos encontramos con la noticia de que el año pasado, de las 86 muertes que hubieron en las cárceles nuestras, 27 fueron por negligencia. No solo que fueron 86, sino que una buena parte de ellos fue por no ser atendidos de la manera correcta o en tiempo y forma. Y esto va a ir en aumento en la medida que van a seguir aumentando las cárceles, van a seguir aumentando los privados de libertad, los presos, en la medida que justamente lo que estamos hablando, el endeudamiento, que por ejemplo en Uruguay se gastan miles de millones de dólares para pagar los intereses, el comercio que no es justo y que tiene que para nada, y que en realidad se trata de que las grandes empresas generen aún mayor ganancia, esta realidad de la violencia social de las cárceles va a seguir aumentando, y la violencia en las calles también, y sobre todo contra los trabajadores. En definitiva, vemos cómo esa realidad va cambiando, la que reflejan estos organismos internacionales de crédito no reflejan la realidad que vive la mayoría, o la inmensa mayoría de los trabajadores, no solo en Uruguay, sino en el resto de Latinoamérica. También comentar que, salió la noticia también de que el INDA tiene casi 60 comedores repartidos, 4 en Montevideo y el resto allá en el interior, que entre otras cosas te da un ticket para los días sábados de 100 pesos. Con 100 pesos una persona tiene que lograr hacerse comer. Y la explicación de que por qué hay muchísima más gente en las ollas populares que en este sistema de comedores que tiene el INDA es por la burocracia, ¿no? Para ser usuario, digamos, del INDA, uno tiene que probar que gana menos de tanta cantidad de dinero, ¿no? Creo que son 4.500 pesos, 4.000 pesos por persona, por mes, para poder acceder a un plato de comida que le da este organismo internacional de crédito. Este organismo dedicado a la alimentación, el Instituto Nacional de Alimentación. Entonces, vemos cómo se le exige tanto a los trabajadores, a la gente que está desempleada, a los que ganan tan poquito, y no se le exige absolutamente nada a los grandes capitales, ¿no? Porque al Fondo Monetario, al Banco Mundial, no se les pide absolutamente nada, sino que más bien se obedecen las órdenes que vienen de allá, ¿no? Entre ellos también la reforma de la seguridad social, que ahora salieron algunos rumores de que tal vez no se pueda aprobar, pero es una exigencia de estos mismos organismos. También, la realidad contrastante, ¿no? Lo que te plantean por un lado y por el otro, y tampoco se les pide absolutamente nada a los grandes capitales que en la zona franca no pagan un solo peso, y sin embargo no hay ni siquiera una trancadera por la burocracia a, por ejemplo, el tren de UPM, ¿no? Allí se expropiaron tierras, todas las que fueran necesarias, se está pagando y se va a seguir pagando más de 4.000 millones de dólares en los próximos años para ese tren, para esa empresa, para que pueda sacar las riquezas naturales del país transformadas en celulosa, que en realidad es materia prima para los países de primer mundo, puedan producir papel para. O sea, por un lado vemos cómo a los pobres se les exige tanto, y por el otro lado se alaba a estos organismos internacionales de crédito, y a su vez a los grandes capitales se les deja la puerta abierta para que vengan y hagan lo que quieren y se llevan toda la ganancia, ¿no? Y por otro lado ahí vemos cómo una organización social que supuestamente representa a los trabajadores, de estos temas así no se plantea ninguno, ¿no? No se hablan de este tipo de cosas. Así que, se nos está terminando el tiempo, realmente se nos fue rápido. Recuerden, hoy a las 18:30, por el Día Mundial de Alcud, allí en la Facultad de Humanidades y Ciencias. Mañana sábado sale el Día de la Juventud, y el primero de mayo, el domingo primero de mayo, nos vemos allí en la explanada, como corresponde, para celebrar realmente los trabajadores, un día de lucha, de conmemoración, y para poner también estos temas arriba de la mesa. Así que nosotros nos estaremos encontrando el viernes que viene y nos vemos el domingo.